www.las20masvotadas.com. Seguimos en el podio, llegamos al puesto número 2. Semana pasada, puesto número 8. Hoy hablamos de ascensos de 6 lugares. Ellos son Banda 21 haciendo Ganaremos. Puesto número 2. Hay amor, hay esperanza, hay conciencia y optimismo. Hay unas ganas tremendas de abrazar a un ser querido. Hay algunos miserables que duermen en su egoísmo. Hay distancias que se notan y hay un pueblo que está unido. Hay un duro enemigo, pero hay fuertes ilusiones. Hay valientes que pelean, dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá. Llegarán esos momentos de juntarnos, de reírnos, de soñar otra vez. Ganaremos la batalla y en un canto de alegría nos levantaremos juntos, construyendo un nuevo mundo, pero mucho mejor. Hay valientes que pelean, dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá la vida. Llegarán esos. Y en un canto de alegría nos levantaremos juntos, construyendo un nuevo mundo, pero mucho mejor. Banda 21, ganaremos esta semana, ubicándose en el puesto número 2. Vuelve al podio. Banda 21 vuelve al puesto número 2 en esta semana con Ganaremos. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, como siempre agradeciéndote por habernos acompañado. Mi nombre es Walter González. Daniel Fernández hoy en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira y de vos. Vos sos el encargado de programar esto de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Nico Alfaro estuvo en las locuciones anunciando cada uno de los puestos. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Lo último que me falta decirte, que ahí estamos escuchando a Samo haciendo No Voy a Morir de Amor. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 37 y que mantiene su lugar. Samo, al igual que la semana pasada, puesto número 37 esta semana. El lunes se abren las votaciones y todo depende de vos. Todo está en tus manos. Recordá, de lunes a viernes podés votar en www.las20masvotadas.com metiéndote a la web de la radio o bajando la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Recordá seguirnos en las redes sociales, facebook.com/las20masvotadas, instagram.com/las20masvotadas.